queremos que nos cuentes y que, primero que nos contextualices para quienes no estamos muy al tanto de esta situación, esta causa que se restringe el derecho a huelga de los y las trabajadoras que no están agremiados. Si nos puedes contextualizar cómo surge esta problemática y el fallo de la Corte. Este es así, este es un caso. Primero, buenas tardes a vos, a todos los que están ahí y a todos los que están escuchando. Este es un caso que la Corte Suprema hace un tiempo tenía para fallar, para sentenciar, en el cual un trabajador del correo se había... En realidad el fallo es bastante amplio, pero lo que dice básicamente es que había participado en asambleas, en reuniones, y se había decretado, habían decidido en realidad hacer un paro por aproximadamente 2 semanas, a la cual este trabajador de apellido Orellano se adhiere al paro y no va a trabajar por esas 2 semanas. Esto fue en un contexto en donde el sindicato de ese momento no llama a parar, o sea, el sindicato que supuestamente lo representaba al trabajador no llama a realizar el paro. Entonces lo hacen los trabajadores de manera colectiva, decidido por asamblea, pero lo hacen sin estar con el amparo del gremio. Entonces lo que hace el correo es que termina echándolo, intimándolo primero y luego echándolo de su lugar de trabajo, porque dice que esa participación en el paro es ilegítima por no contar con el amparo del gremio, es decir, porque el gremio no llamó a realizar el paro, es por eso que se lo echa al trabajador, porque no cumplió sus funciones, ya que el paro es considerado ilegítimo. Ahí surge toda una discusión de lo que es, si los paros son considerados, ¿quién considera que un paro es legítimo o ilegítimo para realizarse? Casi siempre eso se tiene que dar dentro del marco del Ministerio de Trabajo, quien es en definitiva el que termina decidiendo si es justo o no justo el reclamo. Claro. Que en sí mismo es una injusticia eso. Esto, una vez que al trabajador lo echan, este trabajador inicia una acción para ser reincorporado en su puesto laboral, porque dice que estaba ejerciendo sus derechos sindicales, y para ser reincorporado a su lugar de trabajo. Esto el juzgado en primera instancia lo toma y dice que sí, que fue despedido injustamente y de manera discriminatoria, porque acordémonos que la actividad sindical, hacia uno lo echan por realizar actividad sindical, se le están violando sus derechos políticos, y lo que se pretende acá en este juicio es la reincorporación al lugar del trabajo. Claro, y estamos hablando, Nahuel, ¿verdad?, del correo de la República, no, ni siquiera de una empresa privada, ¿verdad? Claro, dentro del Estado, o sea, claro. Estaríamos hablando dentro del Estado. Entonces, el juzgado de primera instancia, o sea, el primer juez que toma la causa, dice que sí, que es discriminatorio y que el correo debería reincorporar al trabajador. El correo apela la sentencia, es decir, que está en desacuerdo con la sentencia que había dictado el juez de primera instancia, la apela, y la Cámara Laboral también dice que el trabajador debe ser reincorporado a su lugar de trabajo. Eso llega a la Corte Suprema por apelaciones que realiza el correo, porque el correo entendía y quería echar al trabajador. Llega a la Corte Suprema y ahí se genera toda una discusión. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema venía, en fallos anteriores, venía diciendo que por más que hayan decisiones de manera informal, sin ser avaladas por los sindicatos, eran consideradas legítimas y dentro de los derechos sindicales. Es decir, que si una huelga la declaraba un colectivo de trabajadores y no necesariamente podían estar sindicalizados, o si estaban sindicalizados podían haber sido por la conducción del gremio, o sea, por el gremio, llamar a paro, se los consideraba legítima. En esa discusión es donde se enmarca este fallo. Bien, y en torno a esto queda claro que la situación de los trabajadores que... informales, queda aún más compleja la situación y se profundiza mucho más la situación precisamente de precarización, de informalidad, a la que ya están sometidos los y las trabajadoras, ¿verdad? Claro. En este contexto. Exactamente, pero lo que por eso te digo yo que la corte venía fallando de otra manera. ¿Por qué? Porque consideraba que aquellos trabajadores que hacían una huelga solo por el hecho de ser trabajadores de una actividad, en fin, era considerada una huelga legítima. Claro. Ahí había otro fallo que fue hace un tiempo también, que es el fallo Balaguer, que consideraba a los delegados de hecho con las mismas atribuciones que un delegado elegido por el gremio. Supongamos que hay un trabajador que dentro de su ámbito laboral toma las acciones y hace actividades como si fuera un delegado, pero no es nombrado delegado ni es elegido delegado, pero realiza una actividad como si fuera delegado. Si lo echasen a ese trabajador estaba protegido porque se lo consideraba un delegado de hecho, porque no estaba elegido legítimamente por el gremio, en el marco del gremio, y a ese trabajador lo tenían que reincorporar o lo que se considera la doble indemnización en el caso de que sea se lo considera un despido discriminatorio. Entonces la corte venía fallando de esa manera, dándole una protección, si se quiere, en cierta medida a los trabajadores informales o a los trabajadores que no estaban sindicalizados, y con este fallo cambia todo esa tradición que venía trayendo, y lo que viene a decir es que solamente la huelga, para que sea una huelga legítima, debe ser aquella que es llamada por el gremio. Bien, Eso. bueno, le contamos a nuestra audiencia que seguimos dialogando con Nahuel Lede, él es abogado, integrante de la organización Desde Abajo de la Izquierda, y nos está contextualizando en torno a este fallo de la Corte por el derecho a la huelga. Nos está contextualizando la situación Nahuel y queremos que nos cuente cómo sigue o qué planteamientos han manifestado las centrales de trabajadores o qué indicios hay de cómo va a seguir esta situación en torno a la lucha que pueden llevar adelante los gremios y las centrales. Las centrales de trabajadores, hay que decir que en dos planos diferentes podríamos unir a la CGT por un lado y a la CTA por otro lado. La CTA ha salido a plantear de que este fallo es una restricción al derecho de huelga, que lo que está haciendo es que solamente los gremios que estén inscriptos, los gremios que estén reconocidos por el Estado, o sea, por el Ministerio de Trabajo, son los únicos capaces de convocar a llamar a una huelga. Que si si un colectivo de trabajadores que no se encuentran sindicalizados o unos trabajadores que sindicalizados llamasen mediante asamblea a una huelga o al paro, en realidad estarían haciendo un paro ilegítimo y por lo tanto podrían ser sancionados por la patronal y echados, básicamente. Bien. Entonces, la CTA lo que están diciendo es que esto es una restricción al derecho a huelga. La CGT lo dice, pero acá lo que hay que poner en evidencia es que la Corte Suprema lo que está haciendo es un ataque debido a la relación de fuerza que ves con las centrales sindicales. Saben que las centrales sindicales están copadas por los burócratas sindicales, por aquellos que no salen a defender a los trabajadores, que son más empresarios que trabajadores. Sí. Y en ese contexto, la Corte hace un fallo que es histórico en el sentido de que es totalmente represivo en cuanto al derecho a paro, a huelga de los trabajadores, y poniéndolo solamente el derecho en cabeza de los gremios, y de esta manera haciendo que solamente el paro lo puedan llamar Moyano, Barrio Nuevo o Caló, burócratas que Claro. sabemos Sí. que de luchar saben poco. Entonces, esto es un ataque que está sufriendo el conjunto de los trabajadores, y que las centrales sindicales tendrían que salir a manifestarse no con declaraciones públicas, sino haciendo lo que la tradición de la clase obrera y de los trabajadores en la Argentina saben, que es comenzar una huelga general. Sí. Es un ataque grave a lo que están sufriendo, no solamente para los gremios y para sectores no sindicalizados, sino para el conjunto de la población que cuando va a trabajar creía que tenía el derecho a manifestarse, porque hasta el fallo, si se quiere, también se deja ahí abierta la idea de que solamente el hecho de reunirse, O sea, Claro. de ir a una asamblea que no esté llamada por el gremio, por la conducción del gremio, o a una reunión, eso sería podría ser reprimido y podría ser Sancionado. el trabajador sancionado y echado de su puesto laboral. Es gravísimo. Y ante esa situación, las centrales de trabajadores tendrían que salir a convocar a una huelga general, rechazando este fallo de la Corte y sentando la base para que se empiece a discutir de que los derechos sindicales no se toquen. Claro, sí, claramente. Entendemos ahora la cuestión más de fondo. Nahuel, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si queda algo más que nos quieras comentar sobre este tema ya para ir finalizando la entrevista. No, que creo que me parece que es central que en los lugares de trabajo, en todos lados, empecemos a discutir estas cuestiones que se están dando en un giro que se ha provocado de toda América Latina, un giro a la derecha, en donde ya los ataques vienen a ser mucho más certeros de los que venían siendo, y donde los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos para salir a defender las conquistas que ha logrado el conjunto de los trabajadores a lo largo de todos estos años.